Horrible. Bueno, listo, niños, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Vale la pena recordarles, y no es por mortificarlos. Falta septiembre, octubre y noviembre. Ya van a terminar su primer año universitario y creo que ya por lo menos ustedes deberían tener escrito, aunque sea el título del proyecto. Aunque sea el título. Yo les digo, sin proyecto no los dejan graduar. Y no soy yo. Ese es como... Cada año tiene su propia tesis y es la tesis de ustedes. Entonces, no posterguen. Empiecen a escribir, empiecen a hacer borrador, empiecen a hacer bosquejos, empiecen a escribir. ¿Esa graduación la hacen para qué fecha? Les extiendo una invitación. Hay una graduación de Giulio este año aquí en Armenia, ahora en el mes de septiembre. En el mes de septiembre. Entonces... ahí se van a posesionar o instalar algunos pastores en como doctores. Otros van a graduarse de diferentes años. Va a ser creo que el 2 de septiembre. Yo les voy a extender la invitación para que ustedes vayan y vean cómo es la graduación de Bella. Porque es aquí en Armenia. Nunca la han hecho aquí en Armenia. Entonces, para que puedan, y generalmente es por la mañana. Entonces, para que, por favor, se programen. ¿Listos? Bueno, mis niños. Hay una muchacha de Corea, amiga de Juan David, que es misionera y ella quiere entrar a la universidad, pues, a distancia. Pero pues ya le toca la imagen. Pero ella lo está, pues, como... Ella habla español. Sí. Contáctala con mi esposa, que todavía se puede hacer algo. Listo. Niños, por favor, abran su Biblia, porfis, abran su Biblia en Eclesiastés. Pau, ¿dónde queda Eclesiastés? Eclesiastés 12. Vamos a ver hoy los libros poéticos. Jot, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Están después de Esther, Esdras, Nehemías, Crónicas, Reyes, Salmos. De Samuel, Jueces, Josué, ¿cierto? Están antes de Isaías. ¿Ya? Eclesiastés capítulo 12, el versículo 9. Este es un texto muy, muy, muy, muy chévere. ¿Vale qué dice? Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este texto hace parte de uno de los libros de sabiduría del pueblo hebreo. El pueblo hebreo siempre se ha considerado un pueblo de muchísima profundidad. Los rabinos hablan frente al pueblo evangélico y los rabinos dicen que nosotros los cristianos somos muy superficiales frente al tema de la palabra. Porque ellos se atribuyen un nivel de hermenéutica y de exégesis demasiado profundo cuando tienen que tratar los temas de la palabra de Dios. Han aprendido a ahondar juntamente con la teología, la filosofía, la sociología. Entonces, cuando ellos abarcan temas, para ellos la vida incluida, la vida práctica del ser humano es vital. Entonces, ellos hacen teología desde la vida, desde la niñez, desde la adolescencia, desde la naturaleza. Porque es un pueblo definitivamente con una gracia de Dios y de donde han surgido grandes de los pensadores más importantes del mundo han surgido del pueblo judío. Y parte de eso tiene que ver con su tradición escrita. La forma literaria del pueblo definitivamente hace que una nación tenga una perspectiva diferente de la vida. Por ende, cuando usted mira nuestras culturas, la crisis que hay o la ausencia que hay de estudio, de buena formación, de buena capacitación, o en el peor de los casos, la poca disciplina a la lectura. Porque si bien es cierto, la educación formal, la preparación al lado de una eminencia es una gran bendición, pero cuando no están esas opciones, debería estar lo otro, y es el deseo de aprender. Yo conocí a uno de los más grandes teólogos que yo he visto, el reverendo Elías Uricochea, pero él no tuvo seminarios, él no tuvo universidades, y él, toda su formación fue la lectura. Pero escuchar a este hombre hablar de teología, hablar de doctrina, hablar de la vida misma, era una riqueza por causa de su conocimiento. Nosotros, desafortunadamente, no tenemos una tradición literaria fuerte, no la tenemos. Y Latinoamérica adolece de una cultura de lectura. Se dice que el promedio de lectura de un latinoamericano es de uno o dos libros al año, mientras que los países europeos están alrededor de 30 o 35 libros al año por persona. Entonces, eso dice mucho de nosotros, ¿no? Cuando ponemos a leer El perfil de tres monarcas, algunos dicen, ¡no! ¡Qué libro tan grande de 22 páginas! ¡No, pastor, yo no puedo! No hay cultura, no hay hábito. Entonces, estos libros, los libros conocidos como libros sapienciales o los libros poéticos, eran discursos de sabiduría, discursos de consejos, discursos de la perspectiva de la vida, de la humanidad. Ellos trataban de meter a Dios en medio de la cultura. Los libros sapienciales fueron escritos aproximadamente desde los días de David, ¿cierto?, hasta algunos días después del destierro, del postexilio, la palabra que aprendimos la semana pasada. O sea, más o menos hasta los días de Esdras se puede creer que estuvo esa literatura sapiencial. Hubo mucha literatura. Lo que sucede es que mucha de ella no tenía el idioma original, muchos de ellos no tenía autores reconocidos, por ende no fue incluido, pero lograron dejar algunos. En las Biblias católicas ustedes van a encontrar dos o tres libros más de sabiduría. Uno llamado Eclesiástico, ¿cierto? Aparece ahí, y otro que creo que se llama Sabiduría. También están ahí metidos en medio de esos libros. Pero en nuestra Biblia quedaron registrados solamente cinco libros, que son Jot, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entre esos escritores, algunos son reyes, otros hay profetas, hay, hay sabios de la época, y hoy vamos a tratar de mirar un poquitico esto, ¿listo? Entonces, por favor, tome su material. Mire donde dice la palabra sabiduría, porque quise incluir un poquitico este pensamiento. Dice, la sabiduría, en la entendemos por sabiduría el arte de saber obrar, mire eso, la prudencia, la habilidad para solucionar problemas, la sagacidad, y el arte de saber vivir para alcanzar la felicidad. Lo contrario al sabio no es tanto el ignorante, sino el necio. En Proverbios, ahí aparecen algunos textos, dice, dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia. Más vale su ganancia que la ganancia de plata. Su renta es mayor que la del oro. Más preciosa es que las perlas, hasta de lo que más... Nada de lo que amas se le iguala. Largos días a su derecha y a su izquierda, riqueza y gloria. Pero estos cinco libros incluyen con gran verdad. Pero estos cinco libros concluyen con una gran verdad. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, básicamente como que es una pequeña recopilación de lo que son los libros de sabiduría. Y ustedes van a encontrar aquí unas cosas demasiado poderosas. No quise hacer una descripción profunda de los libros. Simplemente quise hacer un paneo muy general, muy práctico, donde quiero mostrarles la perspectiva que tenían ellos frente a la vida, cómo veían el mundo, cómo asociaban el mundo de una manera muy particular. Y vamos a hacer una guía práctica y rápida de los cinco libros. Primero, vamos a trabajar con el libro de Job. Pregunta, por favor, antes de mirar el material. Cuando ustedes piensan en el libro de Job y piensan en Job como personaje, ¿qué recuerdan? ¿Qué se les viene a mente? Dolor, sufrimiento, la pérdida de paciencia. ¿Qué más? Impotencia. Impotencia, sí. A ver, ¿qué más? Ay, la gloria de Dios. Esperanza también. Sí, la esperanza. Bueno, permítanme por un momentico, les hago una pequeña narración del libro. El libro definitivamente habla sobre la posibilidad de que los que Dios ama sufran. Escuche eso. Hay una posibilidad de que aquellos a quienes Dios ama pueden experimentar el sufrimiento. A diferencia de los profetas, porque cuando ustedes leen los profetas cada vez que mostraban desgracia, ojo, escúcheme, toda desgracia y desolación tenía una consecuencia, amor. Toda desgracia y desolación tenía ¿qué? Una consecuencia. O sea, los profetas decían, perdimos la tierra por esto, perdimos el templo por esto, la nación se dividió por esto. Entonces, siempre los profetas tenían una razón lógica de por qué pasaba lo que pasaba. Los libros poéticos muestran otra realidad, y es que no siempre hay razones para el mal. Y se abre una puerta, y la puerta es, a veces hay gente buena a la que le sucede cosas malas, y en ocasiones Dios lo permite. Y el libro de Job como que viene a remover toda una experiencia de dolor. Claro, el libro de Job se escribió, dicen que es de los primeros libros de la Biblia. Se cree que este libro se pudo haber escrito por los años donde vivió Salomón, Abraham. En esa época se pudo haber escrito. Por ende, el autor no se sabe quién pudo ser, ¿cierto? Pero ese libro volvió a tomar fuerza en esta época, en la época del post-exilio. En la época cuando salen de la cautividad, vuelven a tomar el libro, lo rescatan, la historia se vuelve a valorar y lo incluyen. ¿De qué narra la historia? La historia narra de un hombre extremadamente bueno, justo, santo, bello. Incluso Dios saca pecho por él. Y Dios dice, ¿has considerado a mi siervo? Que no hay otro como él. Y empieza Dios a sacar pecho. Pero Satanás dice, pero cualquiera que esté tan amado y tan consentido, cualquiera que esté escondido y protegido, porque tú lo tienes protegido, porque tu mano lo tiene protegido. Pero Satanás le dijo, pero quítele la mano. Quítele lo que ama y después hablamos, Dios. Ahora, era tanta la confianza y la fe que Dios tenía en Job que Dios dijo, bueno, hagámoslo. O sea, como que un desafío, ¿no? Un desafío. Entonces, tóquelo, pero no lo mate. Tóquelo, pero no lo mate. Y lo tocó. Y Job, en muy poco tiempo, perdió todo. Hijos, propiedades, esposa, su salud. Lo perdió todo. Y tras que lo pierde todo, entra en un estado depresivo profundo. Sus amigos vienen a verlo, sus amigos hacendados, y cuando lo ven, dice que no tuvieron la capacidad de acercarse, porque era tan terrible la condición en la que él estaba, que se sentaron a distancia de él y lloraban con él durante 7 días. No pronunciaron palabra, simplemente lo miraban. Es impresionante. O sea, y cuando Job empieza a hablar, de él sale lamento, de él sale lloro, pero no renegó contra Dios. Y dice que él se rascaba con un pedazo de teja, un pedazo de piedra, porque su piel había quedado terriblemente expuesta a la enfermedad. Y toda la historia se mueve sobre eso. Y se empieza a filosofar de una manera impresionante. Y Job pelea con Dios, pero no reniega contra Dios. Pelea con la vida, pelea con sus amigos. Y aparece una persona llamado Elifaz. Y Elifaz como que es el que lo pone en norte, lo orienta. Y Job, entonces, después de... Se cree que la debacle de Job duró aproximadamente 6 meses, ¿cierto? Algunos dicen que pudo haber durado casi un año. Lo cierto fue que Job, después de haber batallado mucho y de haber argumentado mucho y de haber peleado mucho, Job reconoció, yo creo que es la frase más extraordinaria del libro de Job, y es esta, de oídas, te había oído, te había conocido. Pero ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Es como cuando usted le hablan de algún lugar, le hablan de algún sitio, por ejemplo, los que nunca han ido a Cartagena y han escuchado del Castillo de San Felipe, de la Popa, de la ciudad antigua, y usted ha escuchado y usted ha visto, pero cuando usted puede llegar allá con su vestido blanco, con sus sombreros, sus gafas, ¿cierto? Sus sandalias, con la gente que ama, ¿cierto? Tomándose un jugo delicioso en un gran hotel. Y usted dice, ¿de oídas? Te había oído. Pero ahora sé que... Eso le pasó a Job. O sea, Job pudo entender que su teología era una teología muy intelectual. Que su relación con Dios era una relación muy intelectual, pero que definitivamente a él le faltaba encontrarse con el Dios de la vida. Y a veces el Dios de la vida lo encontramos en las peores circunstancias. A veces el Dios de la vida lo conocemos en el dolor. Ahí es cuando se entiende el texto de Oseas, cuando Oseas le dice, y te traje al desierto, para que conocieras, para encontrarme contigo. Y ya no me llamarás más Señor, me llamarás Ish, me llamarás esposo, amado. Entonces me parece que el libro de Job tiene esas connotaciones y los invito a que lo lea. Claro, la lectura de Job es densa, es pesada. La gran mayoría de personas disfrutan solamente los primeros 4 capítulos y los últimos 2, ¿cierto? Sí. Los disfrutan. Sí. Pastor, yo me preguntaba meses atrás que yo lo escribí. estaba leyendo que Dios le devolvió todo, hijos y todo eso. Es la, sería menos la mujer. Misma esposa, no, era otra esposa. Como que le dio otra mujer. Se la dio, se le dio. Sí. Ah, fue una bendición. Claro. Ahora, escúchelo. Pero yo quiero que ustedes, porque hoy vamos a hablar mucho o algunos temas sobre el tema del matrimonio, o lo vamos a ver. Pero díganme ustedes si no hay una naturaleza muy particular a esta. ¿Cuál naturaleza? Y es la convivencia por interés. La convivencia por el beneficio. La convivencia por mi estatus. Y desafortunadamente el estatus de muchas personas dependen de con quién está. Pero ¿qué sucede cuando ese status quo desaparece? Yo pienso que ahí se percibe cuánto soy amado. Cuando no represento lo que podía representar, cuando no tengo lo que podía tener y cuando no ostento lo que antes podía ostentar. Y esto pasó con esta mujer. Cuando Job estaba en opulencia, mi amor, mi amado, cuando el esposo perdió todo, la bendita le dijo, niega a tu Dios y muérete. Niega a tu Dios y muérete. Y desapareció de la historia. Ahora, ¿qué habrá pensado al año cuando a Job se le restituyó todo en abundancia? Todo fue multiplicado, todo fue triplicado. Hasta los hijos fueron aumentados, las riquezas fueron aumentadas. Yo me imagino que no bastaría, no faltaría. La amargura de alma le hizo perder todo. Claro, pero no faltaría, digamos, la llamadita, hola, Jod, estuve orando por ti todo este tiempo, Dios sabe cuánto clamé, Dios sabe, pero es que yo no quería verte en esa condición, pero estuve metida con el Señor por ti, ¿cómo estás? O sea, eso no falta, ¿cierto? Esto no falta. Ahora, esta en sí es la historia romántica. Ahora, leer el texto es una cosa loquísima. Ahora, pero quiero que me entiendan esto. Este libro no lo escribió el autor, pero este libro no lo escribió el protagonista. Este libro fue escrito por alguien extremadamente brillante. Alguien extremadamente brillante, y ya les voy a mostrar por qué les digo esto. Por favor, hermana Jimena. Hermana Claudia. Por favor. Ubíquenme hoy, cronológicamente, una línea ascendente hacia atrás. Ubíquenme hoy a Abraham. A partir de hoy, ¿cuántos años tenemos hacia atrás para encontrarnos aproximadamente con Abraham? Calculen. No, 2000 es Cristo. Desde ahora, aproximadamente unos 6.000 años, aproximadamente unos 6.000 a 5.000 años, aproximadamente. Entonces, partiendo en esto, oiga, partan de esto, hijos. Hace 6.000 años, usted va a ver la perspectiva que tenía este autor del mundo. La van a comprender, porque eso es una cosa loquísima. Pónganle cuidado. Primero, vamos a mirar las lecciones de la vida que nos deja el libro de Job. Primera lección de vida. Dios y Satanás conocen la vida del hombre. Escuchen, esto es violento. Cuando Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a Job? Satanás dijo, sí, lo he visto. ¿Qué tipo? Pero quítele la mano y verá lo que va a pasar. Niños, entiéndanme en esto. El cielo y las tinieblas conocen nuestra vida. ¿Me hago entender? Por eso la Biblia dice que multitud de testigos nos ven. Y yo no creo que sea David o Abraham, no. Yo creo que son los millares de ángeles y los millares de demonios nos ven. Nuestra vida no es una vida privada. Nuestra vida en el mundo espiritual es pública. Y el mundo, escúchelo, y el mundo espiritual se encargará que mi vida privada sea pública. ¿Cierto? Segunda gran lección del libro. Las tareas primordiales de Satanás son la destrucción y la acusación. Entiéndanme eso. Satanás, su tarea, matar, hurtar y destruir. Y la otra dice que subió al cielo a acusar. Permítanme, por favor, les hago un texto, por favor. Váyanse al penúltimo libro de la Biblia. No, perdón, del Antiguo Testamento. Zacarías. Penúltimo libro de la Biblia, Zacarías. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Zacarías. Capítulo 3. Porque les voy a mostrar el trabajo de Satanás. Pónganle cuidado. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras como viles, y estaba delante del ángel. Ahora, el sacerdote Josué es el mismo sacerdote que vimos la semana pasada con Zorobabel. Es ese sacerdote. Pero dice la Biblia que tenía vestiduras sucias. Algo pasó. Lo cierto es que él estaba contaminado. Pero escúchelo. Pero ante la contaminación del sacerdote, ¿qué hizo Satanás? Fue al cielo y le dijo: Dios, estoy acá. Porque quiero contarte, no sé si te has dado cuenta, pero el sumo sacerdote está sucio, está vil, está embarrándola. Y es ministro tuyo, y es tu ungido, y es tu sacerdote. ¿Qué vas a hacer, Dios? Dios dijo: Dios te reprenda. Porque el Señor dijo: y Jehová te reprenda, Satanás. ¿Saben qué? Quítele las ropas viles, lávelo y santifíquelo. Y póngalo donde tiene que estar, porque esa es la gracia de Dios. Entonces, la tarea de Satanás siempre será eso, destruir y acusar, destruir y acusar. Por eso Pablo dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y después dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿No? Qué impresionante. Pero es entender que esto pasa en Cristo. La tercera, los justos también sufren. ¿Sí sufren o no? Con razón y sin razón. A veces sufrimos por errores, a veces sufrimos por procesos. ¿Cuál es más dolorosa? Igualitas. Esos son igual de sufrimiento, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando usted sufre por proceso, usted camina con una esperanza de que sabe que está. Pero cuando usted sufre por error, ¡ay, eso es muy duro! Porque está la culpa, está el remordimiento, está la rabia, está todo lo anterior. Cuarto, los buenos amigos y los buenos consejos son vitales para enfrentar el dolor. Entiendan esto. Ay, el tiempo, ¿por qué no rindió? Es necesario rodearse de gente buena. Cuando llegaron los amigos de Job, los tres amigos lo pisotearon, lo acabaron, como dicen otros, lo fusilaron. Le dieron a Job terriblemente mal. Y algunos dijeron, si usted está mal, es porque algo está pasando con Dios. Porque esa es nuestra teología. Nuestra teología es esta y es, mi hijita, pues revísese, algo debe estar pasando. Si no es usted, puede ser su iniquidad, su abuelo, su bisabuelo, pero algo está pasando, porque esto no es normal. Ahora, Y esta es nuestra doctrina. Ahora, yo pienso que todos nosotros tenemos que revisar. Ahora, en cuanto a este tema, entiéndanme en esto, y es, existen tres causas del error humano o de la crisis humana. La primera causa es divina, la segunda demoníaca y la tercera personal. Son las tres causas de la crisis humana. La divina, Y es que Dios está probando la satánica, Dios está tentando, o la humana, estamos siendo sacudidos por nuestros propios pecados. Estamos viviendo las consecuencias. Si usted sabe que lo que está viviendo es divino, tenga paciencia. Si usted sabe que es demoníaco, resístalo. Si usted sabe que es humano, corrija. ¿Me hago entender? ¿La cogió? No escribieron, pero me imagino que ya les quedó, ¿cierto? Imagino que ustedes tienen un disco duro muy poderoso. Bueno, entonces, sigamos, porque llegaron ahí mirándome. Pero, bueno, ya, listo. Nos fuimos. Entonces, frente a la vida, bueno, ya, ahora echamos ya. Ya lo que no fue, no fue. Ya la cogen después, ¿cierto? Entonces, mire, todos nosotros tendremos que enfrentar la vida difícil. Por eso es valioso rodearse de gente valiosa. Valioso rodearse de gente buena. Hay gente que en los momentos difíciles te van a dejar y van a ser igualitos a la esposa de Job. Cierto que te van a caer, pero hay otros que te van a ayudar y te van a levantar. La quinta, niños, entiendan esta. No podemos luchar contra Dios. Como dicen los costeños, pelear con Dios es una pelea de tigre contra burro amarrado. O sea, siempre se pierde. O sea, usted pelear contra Dios, no crea que va a ganar. No va a ganar. Y la gente a veces hace pataletas, la gente dice, yo no vuelvo a la iglesia, yo me separo de Dios, yo no vuelvo, Señor, a ver quién pierde. Bueno, Dios es paciente porque Dios sabe cómo nos va. ¿Cierto? Y después volvemos a casa como el hijo pródigo, oliendo a chancho, desbaratados, amarrados, de todo. Pero papá nos recibe. Pero Dios no quiere que nosotros nos equivoquemos. Y entonces, en ese sentido, como que es necesario aprender a entender el proceso que vivamos, no lo peleemos con Dios. Y la última, después del dolor, siempre viene la bendición. Y ahí aparece en el capítulo 42 la restitución de Job. Viene la abundancia. Entonces, es entender que siempre lo que vivimos es para bien. Bueno, entonces, esas son como las aplicaciones de vida del libro de Job. Pero hay unas curiosidades del libro de Job que a mí me llaman mucho la atención. Por favor, niña Claudia, téngame este texto listo. Job 26:7. Niña Maribeth, téngame este texto listo. Job 28:25. Niña Jimena, amor, Job 36, 27 y 28. Y niña Esmeralda, Job 38, 24. Voy a leer. Miren estas curiosidades que son impresionantes. Recuerden, dijimos que Job fue escrito aproximadamente hace ¿cuántos años? Hace aproximadamente 6.000 años. Póngale cuidado. Leas el texto, Claudia, por favor. Job 26, 7. Léalo fuerte. Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. ¿Otra vez? Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. Dios extendió, ¿qué? El cielo sobre el vacío y la tierra sobre la nada. Y colgó la tierra sobre la nada. Oiga, hace 6.000 años... alguien dijo, la tierra está colgando. Oiga, está colgando. La tierra está suspendida. Leo esto. A esta conclusión llegaron los científicos alrededor de tan solo unos 100 años. En los tiempos en que se escribió el libro, se creía que la tierra era plana y era sostenida por elefantes y tortugas, o un gran gigante llamado Atlas. ¿Usted se acuerda de la imagen del...? Bueno, eso es mitología. La gente creía que el mundo era plano, la gente creía que el mundo era sostenido por algo grande. Pero este tipo, hace 6.000 años dijo, no, el universo se extendió y la Tierra está suspendida, quieta, en el universo. Esto es sabiduría. Porque esto no se puede entender humanamente. ¿Cómo lo iba a entender este hombre? Sin telescopio, sin tecnología, sin ciencia. Fue Dios quien se lo reveló. Miremos el otro texto, niña Maribel, ¿qué dice? Cuando estableció el peso del viento y fijó a las aguas su medida. Oiga, ¿cuando estableció qué? El peso del viento y la dimensión de las aguas. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Dice, este peso del aire físicamente se conoce como presión atmosférica. Desde los días de Aristóteles, a través de la Edad Media y hasta el Renacimiento, el mundo científico creía que el aire no tenía ningún peso. No fue hasta que el italiano Torricelli, en el año de 1643, inventó el barómetro, que se confirmó esta verdad científica. Bueno, gracias Torricelli. Hola, niños. Niños. ¿Cómo es posible que el autor de este libro supiera que el aire tenía peso? Esto es una cuestión extraordinaria de ver a Dios inmerso en el proceso. Para muchos, los gnósticos dicen es que los extraterrestres trajeron este conocimiento. Uh-huh. Bueno, pero tienen razón, porque es una sabiduría que viene de otro planeta. ¿Cierto? Viene de más allá. No viene de la tierra, esto viene del cielo, definitivamente sí. Pero claro, ya entendemos hacia dónde va esta mentalidad de la cienciología que sostiene de seres poderosos que invadieron la tierra y que colonizaron la tierra, en fin. Pero eso será tema para discusión para otro momento. Dice, ¿qué texto tiene, amor? Léelo. 26, Job 36, 27 y 28, dice. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, el cual destila en las nubes, gotean en abundancia sobre los hombres. Oiga, este texto está hablando del proceso en el cual la tierra se hidrata, el proceso hídrico de la tierra. Se está hablando hace aproximadamente 6.000 años. Dice así, el agua llena la tierra a través de la lluvia, corre por las montañas hacia los ríos, regresa a los océanos y se evapora para volver a caer como lluvia. Este concepto tan simple no fue claramente reconocido por la ciencia, sino hasta el año 1740 por Perrault y Mariotte. Oiga, ¿el proceso de qué? De la evaporación del agua. De cómo la lluvia caía, se evaporaba, subía. O sea, esta fue una cosa extraordinaria que pudo mostrar el autor de ese libro. La otra, Esmeralda, lee Job 38, 24, ¿qué dice? ¿Por qué camino se reparte la luz y se reparten vientos solanos sobre la tierra? ¿Por qué camino se reparte la luz? ¿Está leyendo Reina Valera? Sí. ¿Se reparte la luz o se divide la luz? Sí. Mire este texto, dice. Físicamente se conoce como dispersión. La luz solar se divide y llega a nuestros ojos la luz azul. Por esto el cielo se ve azul, descubierto por Isaac Newton muchos años después. Me parece una locura, ¿cierto? Ahora mire, en el libro de Job, o el libro de Job, es el primer libro en el que se describe el personaje Satanás dentro del Antiguo Testamento, figura tan usual en el Nuevo Testamento. O sea, el autor de este libro tenía una revelación de la vida, de lo espiritual y de lo natural, de lo terrestre y lo extraterrestre. Era una cosa impresionante. O sea, ¿aún habla cuando habla del dinosaurio? De los animales monstruosos, claro. Esto es una cosa impresionante. Bueno, entonces, tareita, léanse el libro de Job y hagan un resumen de nada, mentira, no. Estudien, léanlo. Leanlo. Leanlo. Leanlo. Leanlo. Leanlo. Claro. Ahora, no es fácil la lectura, pero léanlo, traten de rumiarlo. Y al nivel de ustedes, es necesario que todos los libros, en la medida en que ustedes van leyendo los libros, estudiando los libros, ya los tienen que haber leído, ¿cierto? Ya usted la semana pasada tuvo que haber leído Esdras, Nehemías y Esther, ¿cierto? Para haber empapado, porque ustedes son unos estudiantes muy aventajaditos, muy juiciosos. Los felicito. Entonces, esta semana la tarea es leer estos 5 libros, ¿cierto? Porque ustedes son muy aventajaditos. Listo, Salmos. Los Salmos son una colección de alabanzas, cánticos y oraciones. Sabemos que el rey David escribió por lo menos 73 de los 150. La hermosura de los Salmos está en que prácticamente cada emoción y situación humana está representada. Algunos de los Salmos de David incluyen profecías mesiánicas y otros pueden leerse como paralelos a la vida de a la historia de su vida y reinado en el primero y segundo libro de Samuel. Los Salmos fueron compuestos entre los años 1400 y 1375, aproximadamente época preexílica en el exilio y algunos posexílicos. Por ejemplo, el Salmo 23 lo escribió David antes del exilio. El Salmo 133 dentro del exilio y el Salmo 119 posexilio lo escribió Nehemías. El Salmo que dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese texto. Salmo 23 lo escribió David antes del exilio. En el exilio, el Salmo 133. Espere, confirmo. No sé, que le diga una herejía por ahí. No sé si es el 133. No. Salmo 137, perdón. Tenía mis dudas. En el exilio, el 137. Y en el posexilio, el Salmo 119. Ese fue escrito en ese proceso después. Entonces, dense cuenta de cómo los salmos abarcaron y caminaron. Y el post 119. ¿Este fue escrito por Nehemías? Nehemías. No, perdón, por Esdras. Esdras. Por Esdras. ¿Y el 137? Por los de la cautividad. Ya. ¿Listos? Entonces, ahí aparece usted encontrará muchos salmos que tienen su época cronológica. Niña Claudia, mire, le presto un esferito, ¿no? Es muy chévere. Bueno. Listo. Vamos a hacer una lecturita así rápida de algunas aplicaciones del libro. Primera, póngale cuidado, primera. Entre los escritores destacamos a David. No trajo esfera, pero sí celular. Entre los escritores destacamos, ojo, David, Moisés, Asaf, los hijos de Coré, algunos de Salomón y algún muchacho llamado Etán. Estos son algunos escritores que se mencionan como reconocidos. ¿Quién me llama la atención? Me llama la atención los hijos de Coré. Los hijos de Coré me llaman la atención, ¿por qué? Porque Coré fue un hombre rebelde, fue un sacerdote rebelde, fue un hombre mezquino, fue un hombre malo, al cual la tierra se tragó. La tierra se lo tragó. Pero lo más impresionante es que aunque la tierra se tragó a su papá, los hijos siguieron todavía experimentando el ministerio y no fueron abandonados del ministerio. Y ellos, hay un salmo muy lindo que escriben los hijos de Coré. ¿Quién recuerda qué salmo es? Salmo 42. Mírenlo por un momentico. Salmo 42. Dice, mi alma tiene sed del Dios, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Ese texto es un texto muy lindo que hoy no lo vamos a leer. Pero es un texto precioso que habla de un hombre que fue separado del ministerio. Que fue mandado a servir en otro lugar Y este hombre, este texto muy lindo. Póngale cuidado, sigamos leyendo la segunda aplicación de Salmos. En los libros históricos vemos a Dios hablando acerca del hombre, describiendo sus fracasos y sus éxitos. En los proféticos vemos a Dios hablando al hombre, reprendiendo a los impíos y consolando a los justos a la luz del porvenir. En los Salmos vemos al hombre hablando a Dios, derramando su corazón en oración y alabanza, hablando acerca de Dios, describiéndolo, exaltándolo por la manifestación de sus gloriosos atributos. Salmos es un libro, niños, no escrito del cielo a la tierra, sino de la tierra al cielo. Surge desde la emoción, surge desde la realidad, surge desde el momento, surge desde el sufrimiento, desde la alegría, desde la enfermedad, desde el fracaso. El libro de Job cuenta y expresa toda la cosmovisión humana. Entonces me parece que es un libro demasiado bello para poderlo consultar y poderlo leer. El valor teológico del libro de Job, las ideas teológicas de los Salmos, perdón, de los Salmos, estamos hablando de los Salmos, son comprensivas. La existencia y los atributos de Dios, el deseo vivo del alma por la inmortalidad, la economía, de la tolerancia, de las virtudes, de la muerte, del juicio, del celo, del infierno. Cielo, infierno. Esperanza de la resurrección y de la gloria, del miedo al castigo. Todas las principales verdades dogmáticas de la fe de Israel aparecen repartidas, repetidas varias veces en su salterio. La palabra salmo tiene que ver con salterio, porque parece que eran canciones u oraciones acompañadas por un instrumento. Yo tengo mucho de salmista, definitivamente, porque a mí me gusta orar con música, predicar con música, todo. O sea, esta era la expresión de los salmistas. Ellos todo lo recreaban con la música, con el instrumento. Entonces, es una forma muy linda. Aquí hay un salmo, el Salmo 51. Me parece que vale la pena mirarlo. Hoy de aquí no nos vamos sin terminar este material. Pero quiero que mire el Salmo 51. Y quisiera que pudiéramos hacer algunas apreciaciones del Salmo. Todo el mundo tome su Biblia. Claudia, ¿en qué momento se escribe el Salmo 51? Sí, se recuerda. Él decía que en pecado ajá. Sí. Aquí este libro da una pequeña referencia del momento en que se escribió. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, este libro, después del título, Claudia, ¿sí lo tienes ahí? No, ella no. Ay, lástima. Hay que comprar Biblias cristianas. Entonces, vale, cuando David peca, y hoy vamos a hablar, hoy yo no sé por qué vamos a hablar mucho de estos temitas. Pero, póngale cuidado, cuando David pecó con Betsabé, el pensamiento del ser humano es siempre creer que mi pecado nadie lo vio. Aunque no es pecado. Sí. O que somos tan pilos, que nadie se va a dar cuenta. Mentira. Mire, en el mundo espiritual, nada se queda guardado. Miren, ni siquiera en el mundo de las tinieblas, ni siquiera el diablo es capaz de guardarle secretos a sus secuaces. Porque hay un dicho que dice por ahí que así, que bien paga a Satanás, ¿cómo? Que mal paga a Satanás, a que bien le sirve. O sea, Satanás puede que la gente haga concesiones con él, pero él le saca las inmundicias y los pone otra vez. Y este texto, no hay nada. Y este texto es el reflejo de que, pónganle cuidado, por favor, experimenten esto, piensen esto, porque quiero colocarlos en el momento en que David escribe. Ha pasado casi un año del adulterio. Nació el bebé y el bebé acaba de morir. Dios lo perdonó, pero le dice, sobre usted viene un juicio tremendo. Viene espada sobre su casa. Vienen consecuencias. No le quito el reinado, no le quito la vida, pero tenía más para darle. Pero por causa de su pecado, lo que tenía para darle se retiene. Esto es impresionante. Y David, me imagino que en medio de su dolor, porque David era un adorador, David era un poeta, escribe esto. Y quiero leerlo, y quiero que por favor ustedes me ayuden a resaltar qué hay en el texto. ¿Cómo lo pueden entender ustedes? ¿Qué encuentran acá? Aunque no vamos a demorar mucho, porque esto no es una predicación, pero sí quiero que puedan entender la connotación de los salmos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus rebeliones, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Aquí se percibe el dolor de un hombre. Un hombre a quien el pecado lo está acusando. Un hombre que por causa del pecado, hijos, perdió el gozo. Pero hay algo más que lo mortifica a él. Y dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el 11 dice, y no quites de mí. Oiga, el hombre sintió durante ese año que se estaba muriendo. Miren, el 8, hazme oír alegría y se recrearán los huesos que has que pareciera ser. Que fue el mismo David que dijo en otro salmo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, David por causa del pecado, tapando esto, tapando el pecado, el tratando de que no salga, el tratando de que no me cuente, de que no lo vean, el tratando de ocultar esto por dentro explotó en David en una enfermedad. Y parece que David se estaba, sus huesos se estaban muriendo. Terrible. Y como los huesos representan en sí, los que forman la sangre, como la propia vida, ¿no? Entonces, aquí hay un dolor. Ahora, ¿a dónde voy con esto, chamos? No solamente a que miremos el texto y uno pueda decir, ese David, ¿cómo es él? No, escuchen. Eso tiene que ver con nosotros. Eso tiene que ver con nosotros porque los salmos de una u otra manera nos encuentran ahí. Usted va a encontrar un salmo para su realidad hoy. Usted lo va a encontrar. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Y de pronto, a algunos, el Salmo 51 le cae de anillo al dedo, ¿cierto? Alguien que de pronto está escuchando esto, que está pasando una vida tenaz, que está batallando con un guardado, que está luchando con algo, me parece que el texto es, crea un corazón limpio. Aquí tiene que haber arrepentimiento, aquí tiene que haber reconciliación, aquí tiene que haber renuncia, porque será imposible poder caminar en lo que Dios quiere si en nosotros no hay una plena conciencia hacia Dios. Entonces, Salmos me parece que es un libro bello. Yo recomiendo leer Salmos, pero no a los nuevos. Usted no le mande a un nuevo leer Salmos. Mande a los nuevos a conocer a Jesús. Mándelo a los evangelios, mándelos a Hechos, mándelos allá. Salmos después, cuando la gente aprenda a tener un devocional, aprenda a crecer en su vida íntima en otro momento, ¿cierto? Pero los Salmos creo que sí deben hacer parte de nuestra vida. Ahora, usted como creyente, lindo leer Salmos a nivel de devocional, chévere, pero no se quede en los Salmos. Usted tiene que ahondar en la Biblia, tiene que conocer la palabra. Porque es que la mayoría de gente lee Salmos y la mayoría de cristianos leen Salmos, pero la mayoría de gente que se queda en los Salmos no crece doctrinalmente. Hay mucha aversión hacia las cartas paulinas y se ha levantado un estigma en muchas mujeres y hay muchas mujeres que le tienen bronca a Pablo. Sí, pero el fundamento de la vida del creyente está allá. Por eso hay que leer toda la palabra y incluyendo Salmos. ¿Listos? Vamos a ver Proverbios y descansamos. Ah, eso es una bendición. Dejar la Biblia abierta en el Salmo 91, eso es de protección muy linda. Sí, sí, ¿cómo no? Bueno, listo, póngale cuidado. Dice, Proverbios. Dice así. El libro de Proverbios puede llevar como segundo título el libro de consejería práctica. Este escrito tiene un propósito más preventivo. Oiga esto. Mientras los salmos son más reclamos y plegarias del hombre hacia Dios, Proverbios son más consejos hacia la sabiduría y para la vida. El autor principal se cree que fue Salomón. Hubo también un señor llamado Agir y otro el rey Lemuel. Y otros sabios de la época contribuyeron en esta obra literaria. Póngale cuidado que aquí hay unas perlitas bellísimas. Póngale cuidado estas perlitas. Proverbios provee instrucciones detalladas de parte de Dios para que los hijos podamos vivir y lidiar con los asuntos de la vida diaria de forma exitosa. Aquí puedes encontrar consejos sobre cada área de la vida, incluyendo cómo buscar una buena pareja, cómo disciplinar a los hijos, cómo tratar a los padres, cómo comportarse en el trabajo, cómo tratar a los pobres, cómo ser un buen vecino y un buen ciudadano. Vamos a leer esos textos, por favor, arranquemos de acá. Estelita, Proverbios, ¿todo el mundo habla Proverbios? Estelita va a leer Proverbios 10:22, Anita va a leer 13:4, John Jairo 14:1, Pau 14:12, Patty 15:1, Jimmy 18:21, Claudia 22:15, Maribet 24 del 3 al 4 y Esmeralda 26:10. Yo mandé a hacer solamente esos textos porque sabía que solamente venían ustedes. ¿Sí? Sí, entonces arranquemos. Bueno, póngale aquí, por favor, el texto de Cerita. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Pero la leo en la versión cristiana. Póngale aquí. Proverbios 10:22. Desde que era mormón está con la versión todavía. Póngale. Vale, cuidado. Proverbios 10, 21 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sí. Bueno, listo. Entonces, mire que es un texto lindo. Este texto dice, escuchen, el texto dice: el ser humano puede tener muchas fuentes de riquezas, pero la única bendición que verdaderamente trae riqueza es la que viene de Dios, porque esta bendición viene sin tristeza, sin preocupación, sin decir, uy, ¿será que vienen a cobrarme la plática que me robé allí? ¿Será que me pillaron el desfalco? No, no. La bendición de Jehová llega y usted siempre puede justificar y decir, esto me vino por la mano de Dios. Y usted va a poder tenerlo siempre claro. Segundo texto, hija. 13:4, ¿sí? 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Oiga, qué violento, ¿cierto? El hombre habla sobre el trabajo, habla sobre la vida, sobre las finanzas. John, ¿cuál es tu texto? 14:1. ¿Sí? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mm. Mm. Léalo, por favor, John Jairo, con voz de varón, el único varón. Aquí léalo fuerte. Dedíqueselo a todas estas mujeres, John Jairo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No digamos, no hay que hacer comentarios, quedémonos callados. Pau, lea por favor. ¿Cuál es el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Oiga, Salomón cuando estaba conectado con Dios era brillante. Cuando se desconectó, ya vamos a ver lo que pasó. Pati. La pala. A ver, léalo, duro. Ahí como decía una amiga mía, tan chévere como cuando hablábamos de corrido. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra es áspera, hace subir el furor. Otra vez, listo. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera alborota el problema, ¿cierto? Por eso, cuando hay situaciones difíciles, lo mejor es una palabra suave. ¿Por qué? Sí. Listo. ¿Amor? Amor. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama, y el que la ama, comerá de sus frutos. Poder que hay en la boca, ¿no? El hablar. Claudita. La necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes, dice acá. ¿Qué versión es? ¿Qué texto? 22:15. ¿Esa qué versión es? La de San Bueno, está bien, esa es más cristiana. 22:15 dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. La corrección es buena, no el maltrato. Recuerde que el fin de semana hablamos sobre las manos ensangrentadas, no es eso, pero sí la corrección. Mari. Con la sabiduría se edifica la casa, con la inteligencia se consolida, con la ciencia se llenan los graneros de todos los bienes preciosos y deseables. Voy a la versión cristiana. Dice así, dice. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Sabiduría, prudencia y ciencia. Eso lo vamos a hablar después. Niña Esmeraldita. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego. Escuche. Hermana Estelita, escuche por favor. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Oh. Wow. Otra vez. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Hay algún chismoso que quiera aportar algo? No. Bueno. Una reflexión que nos pudo, porque no le hacemos más leña. Ah, está bien, listo. Póngale que. Hijos, escuchen, les voy a contar esto. Niños, Claudita, míreme. Póngale que. Según la tradición oral y la tradición judía, los proverbios, ¿cuántos proverbios son en total? 31. ¿Sí? Los hebreos dicen que para cada día hay un capítulo de proverbios. Y ellos dicen esto, esto es una parte de su filosofía educativa, ellos dicen que una persona leyendo todos los días los proverbios, conforme se van presentando los días, digamos, hoy es el día 14, entonces hoy leeríamos el proverbios 14 o el 15. Bueno, ellos dicen que una persona leyendo los proverbios regularmente, un año completo, la persona va a adquirir patrones y principios inherentes en su vida de sabiduría. Los va a adquirir. Entonces, se van a convertir en esos hábitos incorporados en su vida. Entonces, me parece que es una metodología que vale la pena leerla, ¿cierto? Mirarla. Pablo dice, si alguno quiere sabiduría, pídela, que Dios la da, ¿cierto? Pero me parece que es bueno también leerla. Santiago, gracias. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Bueno. Yo decía, ¿cómo es eso? Pues hay que tenerle miedo a Dios. Ajá, pero bueno, se va aprendiendo. Póngale cuidado que hoy vamos a. Quiero hacer una lectura muy especial. Vamos a la tercera. Dice, la literatura. No, está bien. No, es que yo le dije un día a Germán, le dije a Germán que teníamos que buscar Biblias y cuando usted vaya a una librería. Vaya al de la librería y dígale, yo necesito una Biblia, pero no esas Biblias modernas. ¿Sabe cuáles son las Biblias modernas? Que las letras saltan. Entonces dígale, no, yo necesito una Biblia donde la letra no salte. Y sí, y aquí me están saltando. Lo que pasa es que esto viene de un computador muy moderno. La literatura sabia de los proverbios no es exclusiva de los hebreos. Estamos en el último ítem ahí. Se registran en otras culturas como la egipcia y la china. ¿Ustedes han escuchado el proverbio chino? No. Bueno, me chingo ancho, ese es un proverbio chino. Data desde 2700 antes de Cristo. Aunque el estilo de la escritura es similar al hebreo, se diferencia en que carecen del carácter y los estándares de justicia del Señor. La palabra nos revela que la verdadera santa, divina y eterna sabiduría solo viene de Jehová, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Usted puede hablar sabiduría humana, pero la que le da el peso, el sustento y el poder es cuando viene inmerso Dios en él, ¿cierto? Entonces, por eso usted puede encontrar y usted puede leer los proverbios chinos, va a se dar cuenta que son muy bonitos. Usted puede leer las palabras del Dalai Lama, va a se dar cuenta que son bonitas. Usted puede escuchar las palabras que habló Gandhi, bonitas, pero aunque son bonitas, no tienen el sustento de la palabra de Dios. Esto es lo que le da el valor. Como la sabiduría humana. La sabiduría humana, ¿cierto? Esa, muy buena. Mire, los proverbios son una combinación de poesía, parábolas, preguntas dirigidas, historias cortas, refranes de razonamiento sabio y citas de máxima sabiduría. Todo esto para dirigir al hombre a evitar el fracaso causado por la insensatez y la necedad. Les quiero regalar un proverbio y quiero que lo lean conmigo hoy. Vamos a ver si las letras no me saltan. Proverbio 7. 7. Voy a leerles este texto que es una cosa muy, muy, muy, muy tremenda. Dice así. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y di a la inteligencia, y a la inteligencia llama a la parienta, para que te guarde de la mujer ajena y de las extrañas que ablandan sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, vi por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle y junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Por favor, quiero que usted pueda tener este texto. Mire, con atavío de ramera y astuta, alborotadora y ¿qué? Entonces, alborotadora es vestida de una manera terrible, es problemática, pero cuando habla de ramera, por favor, mire paralelamente el capítulo 6, versículo 26. Dice, por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. La ramera, no solamente va por el pan. La ramera busca buenos hombres. El hombre que vale. Y dice que va por su alma. Entonces, pila con esto. Ajá, claro, es una cosa muy brava. ¿En la Biblia del Señor? ¿En la Biblia cristiana? ¿Cuál texto? ¿Cuál texto? 6:26. Porque si la prostituta busca un trozo de pan, la adúltera amenaza una vida preciosa. Es muy bueno. Entonces, me parece que es muy chévere entender esa aplicación. ¿Cómo le quedó? Niñas, niños, oigan. Este texto me da a mí dos parangones. El primero, aquí me habla de ramera y abajo me habla de mujer. La ramera da sexo por alimento. ¿Cierto? La ramera busca alimento, vende su cuerpo por comida, pero la otra mujer va a extraer a los hombres que valen. Esta mujer puede que se acueste con el tipo y no le cobre, pero a la larga se quiere quedar con el tipo, se quiere quedar con él. Entonces, me parece que eso es muy chévere entenderlo. Listo, versículo 11, 7:11, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Ay, callejerita. Una vez está en la calle y otra vez está en las plazas. Acechando por todas las esquinas, se asió del joven, de él, y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Dense cuenta que siempre usa la espiritualidad, la religiosidad, como parte de su forma, ¿no? Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, óleos y canela. Ven, abriguémonos de amores hasta la mañana, embriaguémonos. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Como quien dice, papito, estoy sin plata, venga que necesito. O sea, pero mire que es una actitud terrible. Y no está hablando solamente de la calle, sino que es una mujer de casa. De casa. Sigo leyendo. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oídme, y está atento a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Está hablando el adulterio. Está hablando el adulterio. Pero se dan cuenta que este texto va dedicado ¿a quién? Al hombre. Al hombre. Le dice, guarda mis mandamientos, guarda mis preceptos, teme a Dios, porque afuera la acechanza que se ve es violenta. Por favor, le muestro este otro texto y nos vamos a comer, que Paola trajo hoy comida como loco. Pues miren. Claro, hay una ley sobre eso. Bueno, niñas, niñas, Eclesiastés 7:26, y terminamos esta parte. Eclesiastés 7:26 dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Qué bravo, ¿cierto? Qué bravo. ¿Por qué será, hijas? Quiero que me entiendan algo. No hay nada, hijas, por favor, no hay nada de mayor debilidad para un hombre que la mujer. No hay, no hay. Y la historia siempre ha mostrado cómo grandes hombres han caído sucumbidos ante el poder de una mujer. Ustedes como mujeres tienen dos tareas frente a esto. Uno, orar para quebrantar toda mujer que ustedes perciban con este espíritu. La ramera, la que va por la comida, o la cazadora, la que va por el alma. Y ustedes tienen que orar y reprender y cubrir a sus esposos de esto. La prostituta, sí. Sí. Y la segunda, hijas, es que Dios guarde el corazón de esas mujeres, de la mujer de la congregación, de la mujer cristiana, que estando en Dios todavía pueda tener esto. Porque déjeme decirle que hay muchas personas que llegan a la iglesia, pero sus conductas no han cambiado. No han cambiado. Y están dentro de la iglesia y todavía pueden moverse bajo estas cosas. Dice la Biblia, Eclesiastés, que más terrible que la muerte son aquellas mujeres que hacen esto. Y el texto, pero el texto dice, pero el que teme a Jehová escapa. Pero dice, pero el hombre que tiene pecado sucumbe, cae. Entonces, esto me parece, si usted, cuando usted mira los libros poéticos de esta manera, usted dice, wow, son manuales de vida. Son manuales de vida que hay que aprender a mirar, a guardar y a tener. ¿Listos? Paramos por un momentico y ahora seguimos con Eclesiastés y Cantares.